Hoy es día de visita en la cárcel de mi pueblo. Y los presos se preparan para ver a su familia. Pero hay uno que no tiene quien lo venga a saludar. Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Nadie sabe su delito porque nunca quiso hablar.